Follow.

corazón, con mi ritmo esa canción que te mueve, que me mueve. Esa sensación que nos llena de calor bajo el sol. Sentirás que nos mueve el mismo son y verás la vida de otro color, de verdad. Vamos a gozar. I'm knowing that you